Las luces se acallan suavemente, los sonidos también, y comienza esta mágica aventura por el reino de la belleza y de la emoción. Alrededor de medianoche, jueves, 21 horas, con repetición el sábado a la misma hora. Música, centella que ilumina, electriza y transforma esa aventura existencial hacia el reino de la belleza y de la emoción. Alrededor de medianoche, jazz, blues y sus fusiones. Alrededor de medianoche, con la mejor música improvisada contemporánea, te da la bienvenida de esta manera. Should it be true that I get a kick out of you? Some like the bop type refrain. I'm sure that if I had even one riff, that would form me terrifically too. I get a kick out of you. I get a kick every time I see you standing. I get a kick, though it's clear to see you obviously don't adore me. Some get a kick in a plane, flying too high with some guy in the sky is my idea of nothing to do. But I get a kick out of you. Estás en tu radio, estás con amigos, estás en Alrededor de Medianoche. Gente, muy buenas noches, ¿cómo le va? Qué lindo que se esté de vuelta por aquí, un ratito, como cada martes, como cada jueves. Mi nombre es Juan Carlos Preus y estoy aquí para compartir un ratito de muy buena música, matecito, como siempre, obviamente, en la compañía de Ananda Merlo en controles, haciendo posible que esto salga como debe salir, en homenaje a la música, obviamente, todas las pilas puestas en pasarla bien y escuchar muy buena música. El invitado de honor, como corresponde, para cada encuentro semanal. Nikki Janowski, en el comienzo de nuestro programa del día de hoy. Ustedes saben, las chicas están, siempre que podemos, ¿no? Las programamos al comienzo. Nikki Janowski, una jovencita canadiense que ustedes recordarán, bueno, hace poquitas semanas atrás, en nuestros martes de disco completo pasamos uno de sus discos. Nikki tenía apenas 12 años, 12 añitos, cuando el cazatalentos Quincy Jones la presentó ante miles de personas en el Festival de Jazz de Montreal, el festival más grande del mundo. Siempre recordamos estas cosas que pasan aproximadamente entre los días de festivales y en la totalidad de los escenarios, porque no hay un solo escenario, cerca de 4 millones de personas. Nikki Janowski enamoró absolutamente a todo el mundo con su dulzura, con su simpatía, con su desparpajo. 12 añitos tenía. Y en aquella oportunidad ella lo que hizo fue, bueno, rendirle honor al cancionero estadounidense, a las grandes divas de las voces yaceras de todas las épocas. Posteriormente, en su cortísima carrera, porque ha grabado poco, obviamente girando muchísimo, pero grabado poco, como es propio de una chiquita de su edad, hoy ya de 21 o 22 años, pero por aquel entonces, ¿qué hacía? Bueno, comenzó a rondar los sonidos pop, etcétera, etcétera, pero en este trabajo, que todavía no se ha publicado, del cual escuchamos I Get a Quick Out of You, uno de los dos sencillos publicados el 3 de junio último pasado, para el álbum completo prometido para el 21 de octubre, Nikki by Starlight, por el sello MRK Music Group, ya decíamos, prometido para el 21 de octubre próximo. No tenemos referencia absolutamente ninguna con respecto a la banda, en su web tampoco hay notificación de nada, simplemente los enlaces para la escucha de los dos únicos sencillos publicados. Para este álbum, ella lo que se ha comprometido a retomar un poquitito, ¿no?, aquella cosa de el cancionero americano, el viejo cancionero americano, reimaginándolo, ella misma dice, como si ella estuviera grabándolo en aquellas épocas, ¿no?, tratando de meterse un poco en clima, no solamente con la música, sino con el ambiente. Utilizó un micrófono de época, el mismo que utilizaba Ella Fitzgerald, un RCA 77C, esos micrófonos así enormes, gigantones, para tratar de que su voz fuera registrada con ese tono así tan propio de las grabaciones de aquella época, y obviamente el repertorio acorde también, pero reimaginándolo con esa mirada de respeto hacia la época y hacia sus mayores, hacia sus ídolas, pero también con ese aire un poquitín moderno que obviamente no puede quedar fuera, ¿no? Bien, Nikki Janowski, by Nikki by Starlight. Es el álbum prometido para el 21 de octubre de este año. Y van a haber varios sencillos y EPs de discos que aún no se han publicado, incluso algunos que mañanita estarán en la calle. Y bueno, un poquito rompiendo con aquella cosa, ¿no?, que yo me había propuesto alguna vez, no pasar sencillos ni nada, porque bueno, después viene el disco completo y te quedan con ganas de volver a pasarlo. Si vale la pena, volveremos a reprogramar. Estamos escuchando de cortinas al gran guitarrista noruego Terje Rypdal, el enorme guitarrista noruego que en el día martes 23 cumplió 75 años. Bueno, esta semana varias celebridades cumplieron años, ¿no? Se me pasó el 12 de agosto pasado el cumple 67 del enorme, otro enorme guitarrista, el guitarrista estadounidense Pat Metheny. Fíjate cómo se me pasó eso. Ustedes recordarán, Pat reprogramó sus visitas, postergadas visitas por el COVID, para este 8 y 9 de octubre, dos presentaciones en el Gran Rex. Se me pasó el cumple de Pat el día 12. Y bueno, obviamente no podía dejar afuera a uno de mis guitarristas preferidos, el enorme guitarrista noruego Terje Rypdal. El mismo día pasado, 23, también cumplieron años Bram Meldau y Bobby Watson, pianista y saxofonista, entre otros, ¿no? Marcial Solal, creo que también, el día 23. Y en el día de hoy, algunas otras celebridades también que ya vamos a mencionar, pero nos quedamos con la música de este guitarrista enorme, increíble, como les recomiendo a todos los fans de la buena música, ¿no? Porque la música de Terje Rypdal transita muchos aspectos, fundamentalmente aspectos de música clásica, el rock, el jazz también, obviamente también el jazz. Él ha dicho en alguna oportunidad que le queda muy grande esa cosa de que los críticos y la gente lo consideren como músico de jazz. Con mucho respeto, no estoy a la altura de lo que debería ser un músico de jazz, dice él con una humildad enorme, para uno de los grandes guitarristas de todas las épocas que ha sabido transitar estos mundos conexos entre sí, como la música clásica, el folk escandinavo y el jazz y el rock también, su pasado y sus inicios como guitarrista de rock de una banda psicodélica. Pero por allá, bien temprana, su recorrido profesional, obviamente cayó bajo el influjo, como cuando no, de Miles Davis, entre los que él mismo menciona a Ligeti y Penderecki, o dos contemporáneos músicos y compositores contemporáneos de música clásica. Así que vayan viendo ustedes la enorme paleta. Estamos escuchando ahí, al principio fue Transition, del álbum Chaser, publicado por SM en el año 1985. Y en este momento estamos escuchando un álbum enorme, pero increíble, grabado en vivo junto al paisano pianista Kjetil Bjørnson, Live in Leipzig, publicado por SM 25 el 15 de febrero del año 2008. Y ahí vamos a seguir, a medida que vayan sonando, vamos a ir mencionando Terje Rybdal, fenomenal. Bueno, vamos a ir con la siguiente de las chicas, Roberta Blenza, It's My Turn to Color Now, publicado por el sello Origin Records, 19 de agosto de este año. Spent. It woke up musical minds, and boy, it sure made a dent. So that we know that bebop blends. Dizzy Bird and Mousy played it their way. Swing time people didn't figure it could stay. So they split, wouldn't you know, because the time was passé. And so we know that bebop lives. And when there was a cat who then started to scat, it made impressions that establishing a school became a popular pastime. For bop when in its prime would differentiate the hot from the cool. Second, third generations still blow all the flat of fifths that we certainly know. Like Coco, Don't Forget Four, and then there's Night in Tunisia. So we know that bebop lives. That is the bebop way. They got rhythm, they got music, they got bebop. Who could ask for anything more? Home in trouble, we don't mind him. You won't find him around our door. We got bebop, we got rhythm, we got music, yeah, yeah, jazz. A cat who then started to scat. It made impressions at establishing a school, became a popular pastime for Bob when in his prime would differentiate the hot from the cool. Second, third generations still blow all the flattered fists that we certainly know. Like Coco, don't forget four, and then there's Night in Tunisia. So we know that bebop lives. It lives in you and me forever. Bebop is spoken here. Dijo Henry Cartier-Bresson: fotografiar es poner en una misma línea el cerebro, el ojo y el corazón. Es una manera de gritar, de liberarse. Es una manera de vivir. Alrededor de medianoche, en la misma línea de tu corazón, de vivir y de sentir la música. Este fue Roberta Prensa, It's My Turn to Color Now, publicado por el sello Origin Records el 19 de agosto de este año. Escuchábamos el quinto corte de Bebop Lives, acompañada por la voz de la eterna y la legendaria cantante estadounidense Sheila Jordan. 93 años tiene esta mujer, y hace muy poquitas semanas la escuchábamos en uno de sus últimos discos, trabajo discográfico, una presentación en vivo. Todavía canta esta mujer, ¿eh? Impresionante, ¿eh? Porque este disco fue grabado entre los días 17 y 19 de junio del año 2019. Así que ya había pasado los 90 y ustedes habrán escuchado la enorme voz de la gran cantante Sheila Jordan. Como también lo es la protagonista de este álbum, Roberta Prensa. Una historia muy particular la de esta mujer, que, viste, otra de esas historias, ¿no? Como casi como de película. Siempre tras bambalinas ahí, coqueteando con el jazz, soñando con subirse a un escenario, tocar, cantar, hacer algo. En casa, obviamente, que también lo haría, pero su intención era transformarse en una intérprete de jazz, que al principio parecía como que eso estaba muy lejano, pero poquito a poco ella fue haciendo cumplir sus sueños. Una tarea de años ligada al arte, además también a las actividades solidarias. Ella ha participado de trabajos solidarios y de ayuda comunitaria en Haití, favorecida por su dominio del idioma francés, estaba leyendo por ahí, pero también haciendo estas cositas, ¿no?, muy ligadas al arte y con la música, haciendo sus presentaciones, que no especifica muy bien la data con respecto a qué, pero sus actividades artísticas, en donde siempre había cabidita un poquito para la música. Así que ella fue... ¿Cuál fue el comienzo? Bueno, en uno de los cumpleaños de sus hijos, ella intentó hacer una movida así musical, en donde intervinieron músicos de jazz. Y bueno, eso fue, digamos, el puntapié inicial para que ella pudiera animarse a hacer lo propio, tomar clases de canto y muy lentamente comenzar a subirse a los estrados locales y empezar a cantar. Su voz, dulce voz, muy pronto la llevaron a oídos de los productores y otra gente ligada al espectáculo, a la movida yacera, obviamente, al movimiento. Entre ellas la llegó a oídos de la enorme Sheila Jordan, que seguro que a esta edad no creo que se... Que tenga tanto ánimo, ¿no?, como para poner su nombre, su voz en cualquier proyecto. Así que deseosa y gustosa de participar del proyecto de la cantante de la ciudad de Chicago, Roberta Bresa. ¿Qué es lo que dice Sheila con respecto a ella? Roberta vive ahora en su Chicago natal y disfruta de la creación del arte visual y de la vibrante escena musical creativa y de jazz de Chicago. Tiene un enfoque honesto, siento que tiene mucho sentimiento en lo que hace. No es una fanfarrona, no intenta nada más que lo que es. Ella es Roberta, y está cantando Roberta, y es hermoso. Firmado Sheila Jordan. Fíjate que dulce las palabras tan honestas de la gran cantante estadounidense Sheila Jordan. It's my turn to Corona, una etapa lindísima que se me ocurre. No tengo ahí, a ver, para, a ver qué dice acá. No, diseño, sí. Es un trabajo de ella. Es un trabajo de ella el que figura como tapa de su álbum. Un dibujo muy colorido. Bueno, publicó Origin Records el 19 de agosto de este año. Estamos escuchando de cortinas al gran guitarrista noruego Terje Rypdal, que en el día martes pasado cumplió 75 años. Artista exclusivo de sello SM, uno de los tantos y no pocos, tantos iba a decir, tantísimos artistas del sello SM, pero son pocos los que han desarrollado absolutamente la totalidad de su carrera dentro del sello. Terje Rypdal es uno de ellos, qué sé yo, ¿cuántos años? Como 50 años siendo artista del sello SM. Estamos escuchándolo aquí. En un álbum, pero bellísimo, bellísimo. Decíamos hace un momentito esta cosa de su pasión por la música clásica, su formación clásica además. Él ha escrito obras enteras para orquestas sinfónicas, en donde él participa, como en este caso, Double Concierto Quinta Sinfonía, publicado por SM el 14 de febrero del año 2000. Estamos escuchando el Double Concierto Opus 58, la parte 2, donde participa Ronnie Letecro, un guitarrista del palo, del rock, compañero de Rypdal en aquellos primeros años de locura, ¿no?, y de rock psicodélico. Ronnie Letecro lo acompaña en esta nueva aventura del guitarrista en este álbum fantástico, fenomenal. Un álbum grabado para dos guitarras, dice la data, dos guitarras y orquesta sinfónica, grabado en junio del año 98 en Riga. Bueno, un álbum increíble para escucharlo, y más adelante vamos a pasar otra cosita muy muy linda también. Bien, Terje Rypdal, 75 pirulos en el día martes. Sigamos, eso fue Roberta Bresa, It's My Turn to Color Now. Allá fue, vamos a ir ahora con la última de las chicas, la pianista estadounidense Connie Hahn, de Galio Pursuit, publicado, bueno, en realidad es un sencillo, publicado este último también 19 de agosto, del álbum prometido para dentro de pocas semanas, Secret of Inanna. Escuchemos el simple de Galio Pursuit por Connie Hahn. Thank you. Bien, esta fue la pianista estadounidense de papás orientales. Podrán observar su aspecto bien oriental, Connie Han, aparte de su apellido también. Muy jovencita ella, 26 años tiene esta chica. Y el 19 de agosto último pasado, la semana pasada, justamente el viernes pasado, publicó The Acarly Pursuit, un sencillo anticipando su álbum para el próximo 29 de septiembre, si mal no recuerdo, ya me voy a fijar por ahí, Secrets of Inanna. ¿Por qué es esto? ¿Qué es esto de los secretos de Inanna? Inanna, la diosa del amor, la sensualidad, la fertilidad y la guerra, dice Han, amada por su pueblo como la reina del cielo y de la tierra, representa un faro brillante de feminidad, gracia y aplomo. Esta diosa polifacética se siente segura de sí misma para su descarado orgullo, sus conquistas sexuales y su audacia. Beligerante y luchadora, Inanna no se detiene ante nada para lograr sus objetivos como mujer apasionada, con una resolución de hierro y una insaciable sed de poder. Bueno, ¿qué otras cositas dice por ahí? ¿Dónde está? Por acá. Secretos de Inanna, Secrets of Inanna, se inspira en gran medida en el descenso de Inanna, la antigua epopeya sumeria que detalla el viaje de la diosa al inframundo desde sus dominios en el cielo. Por el camino debe enfrentarse con su hermana mayor, Ereshkigal, la reina oscura del inframundo, y con ello a su propia oscuridad interior. En el proceso es asesinada y renace como la estrella de la mañana, de la que se harán eco posteriores relatos de Venus, Ishtar y Afrodita. Bueno, fíjate, ¿no? Las dispares inspiraciones. Pero seguramente la gran inspiración corresponde a esta cosa, ¿no?, que ella misma comentaba al principio, amada por su pueblo, reina del cielo y de la tierra, que brilla como un faro de feminidad, gracia y aplomo. Un alegato feminista, seguramente, en un mundo donde hay, no voy a decir reinado por hombres, porque las chicas están absolutamente presentes con una fuerza enorme dentro del movimiento. Pero por una chica de 26 años con una carrera muy cortita, porque ascendió en forma meteórica, porque sus álbumes son realmente muy poquitos, son 3 o 4, si mal recuerdo, y grabados en muy poco tiempo, esta chica de apenas 26 años, que ha logrado acaparar la atención y hacerse un lugar a los codazos, ¿no? Y con todo el talento posible, demostrado en sus presentaciones en vivo, en sus, hasta el momento, poquitos álbumes publicados, y bueno, haciéndose un lugar en el panteón de las diosas, ¿no?, con este sencillo de Galo Pursuit, del álbum prometido para el 29 de septiembre próximo, Secret of Inanna. Lo acompañan John Patitucci al bajo y Bill Wysikes en batería. Bueno, por acá estoy leyendo algunos de los reviews de las importantes publicaciones. Por ejemplo, la Downbeat: ya es una intérprete, una arreglista y una improvisadora de locura. Tiene todo el dominio técnico que pueda necesitar y ha absorbido a los maestros del piano post-bop. La Downbeat. La All About Jazz: un talento decididamente descarado, con un estimulante control de sus habilidades y su visión y una íntima clarividencia de todo lo que le ha precedido. Muy bien, ¿qué más? Otra de la Downbeat: se ha establecido firmemente como un talento que hay que observar y escuchar de cerca para no perderse ni un momento de su ya notable evolución. Bueno, todas loas para esta chica, Connie Han. La música de ella es perfecta, es fantástica, ya la hemos escuchado aquí en sus anteriores álbumes, un poco ha pasado, apenas la descubrimos, ya ha pasado por aquí. Tengo que decir que esta insistencia de ella en esas tapas tan feas, tapas muy horribles, ella posando así en posturas un tanto como de revista de moda, realmente muy, muy poco, qué sé yo, se me ocurre. Se me viene a la memoria las tapas de la revista, de los álbumes de María Schneider, la conductora también, la conductora y compositora de grandes bandas, también dentro de ese estilo así muy, muy revisteril. Bueno, Connie Hahn, allá fue. ¿Con qué seguimos? Vamos al palo hoy, ¿eh? All Strong, Love Stronger. Epa, que se me escapó la data. All Stronger, Love Stronger, All Strong. Así es el nombre de este muchacho trompetista. Otro muy jovencito y recientemente llegado a las grandes ligas del movimiento. All Strong, con Love Stronger, publicado por un sello propio el 19 de agosto de este año. dijo Albert Einstein. Si no fuera físico, sería probablemente músico. Pienso a menudo en música. Vivo mi sueño despierto en música. Veo mi vida en términos de música. Consigo la mayoría de alegrías en la música. Alrededor de medianoche. En la misma esperanzadora búsqueda. Escuchando de Cortinas, una obra enorme. Hablábamos hace un momentito de el lado clásico del guitarrista noruego Tercer de Pedal, que el martes último pasado cumplió 75 años. Lux Aeterna, un disco publicado por el sello SM el 4 de noviembre del año 2002, grabado en vivo el 19 de julio del año 2000 en el Festival de Molde. Enorme este álbum, una obra monumental. Estamos escuchando el quinto movimiento que le da título al álbum. En la voz que estamos escuchando, la soprana Ashley Stubbock Anderson. El álbum es enorme, fenomenal y una muestra palpable, directa y sumamente conmovedora de su sensibilidad musical. Lux Aeterna, Tercer Orbital. Bueno, ¿qué escuchábamos recién? Y saludo al Cabeza Sikic. Vive acá enfrente el cabezón. Y nos acaba de tocar el micrófono. Acércate el micrófono. Nos acaba de tocar la puerta. Bueno, después de tiempo, te viene a visitar, vamos a tomar mate, vamos a pasar esos momentos hermosos que pasábamos hace 2 años, ¿te acordás? Sí. Que, bueno, volvimos a los mates, claro. A la buena música de siempre. ¿Qué bueno, muy bien. Buenas noches. Bueno, este chico, All Strong, con Love Stronger, publicado por All Strong Music el 19 de agosto de este año. Lo acompañan una cantidad enorme de músicos, pero vamos a mencionar algunos, los más reconocidos. Sullivan Faulkner al piano, el guitarrista Mark Whitefield, quien más, Mark Carey, también en Fender esta vez, quien más, bueno, algunos otros desconocidos para mí, pero una banda realmente fantástica. Este chico muy, muy jovencito, que apenas su segundo álbum, que alcanzó el termito, apenas su segundo álbum como líder de banda. Su primer álbum y debut fue Love Strong Volume 1 en el año 2015. Fíjate el tiempito que pasó para recién publicar su segundo álbum, Love Stronger. Una etapa muy, muy linda también. Esto fue el 19 de agosto último pasado. Este muchacho aquí, él dice que decidió no hacer, no seguir el recorrido de su papá y de su abuelo. Esto es seguir una carrera militar, ¿no? Viste que muchos amantes de la música, no tan amantes de la milicia, pero sí amantes de la música, encuentran, digamos, una salida, ¿no?, de poder hacer su carrera musical dentro de las bandas del ejército. Hay prestigiosas bandas, el ejército estadounidense tiene muy buenas, muy prestigiosas bandas. Y el muchacho decidió no hacer ese recorrido porque prefirió hacerlo de otra manera. Asistió a la renombrada Duke Ellington School for the Performing Arts. Ahí se recibió con una beca con honores en esa prestigiosa institución. Y bueno, y decidió hacer su recorrido musical fuera de la milicia y fuera del ejemplo marcado por su familia, su papá y su abuelo. Y en este segundo álbum, de apenas su muy corta carrera, muestra todo su talento a la trompeta, este muchacho All Strong, acompañado de grandes figuras que escuchábamos recién. Y este Black Love, el octavo corte de 10 que tiene este álbum, realmente lindísimo, Love Stronger. Muy bien, algunas cositas más, pero prometimos no hablar mucho Qué lindo lo que estamos escuchando. Esto fue grabado en la catedral de Molde, en una catedral luterana de la ciudad del mismo nombre en Noruega, como parte de del Festival de Jazz de la ciudad de Molde en el año 2000. Fantástico, impresionante. Se los requete contra recomiendo, Se los recontra recomiendo. Terje Reptar, recuerden este nombre, Terje Reptar. Muy bien. Levantamos un poquitín. Esta cosa tan extraña, ¿no? De una guitarra eléctrica así, con hasta ronca y casi distorsionada, con orquesta sinfónica, y como en el caso de Katie Bernstein, con piano acústico, piano de cola, un dueto imposible para muchos, ¿no? Piano de cola y guitarra eléctrica, maravilloso. Bueno, sigamos, el chico de tapa. 21 años tiene este pibeche, una cara de nene de 15, Johnny Steele. Publicó un sencillo el 27 de julio último pasado, bajo el sello Next Level, una subsidiaria del sello Outside Music, dedicado a promover a las jóvenes figuras. Este chico publicó este sencillo, Lennon's Aggression, para su prometido álbum The Game, que tanto en la web del sello como en su propia web no hay noticias de cuándo va a ser publicado, pero aquí está el sencillo, Lennon's Aggression, Johnny Steele. Thank you. Estás en tu radio. Estás con amigos. Estás en Alrededor de Medianoche. Sigue sonando de cortinas el guitarrista noruego Terje Rypdal, que el martes último pasado cumplió 75 años. Aquí lo estamos escuchando desde Conspiracy, publicado por SM el 11 de septiembre del año 2020. Bueno, ¿qué es lo que fue recién este chico muy jovencito, 21 años, tiene este pibe Johnny Steele, con un sencillo, el único sencillo promocionando The Game, su álbum debut? The Game, del cual no tenemos noticias acerca de la fecha de su publicación. Lennon's Aggression es el nombre de este single publicado el 27 de julio de este año por el sello Next Level, subsidiaria de Outside Music, un derivado del sello que promueve a jóvenes talentos. Soy un baterista, compositor, productor y educador con una década de experiencia tocando música en vivo de todos los géneros, decía él mismo. A lo largo de mi vida musical he tenido la suerte de actuar, hacer giras, grabar con muchas figuras respetadas en los campos del rock metal, el jazz, el rhythm blues, la fusión y la música pop. Entre estos músicos se encuentran figuras como Wynton Marsalis, Marcus Printup, Gilbert Castellanos, John Faddis, Emmanuel Wilkins, Dan Nimer y más recientemente Matthew Whitaker. Además de tener una agenda activa con estos músicos, también escribo mi propio blog titulado Beat Speak. Lo visité a este blog, en donde él muestra toda su polifacética recorrido musical y todos esos géneros anteriormente mencionados: el rock, el metal, el jazz, el rhythm, la fusión, el pop. En este blog hablo de mi viaje como joven músico en el clima actual, así como de temas como el negocio de la música, la producción, las clases de batería y ocasionalmente de charlas sobre tiendas para mis seguidores aficionados a los equipos. Me gradué en la estimada división de jazz de la Juilliard School y actualmente resido en la ciudad de Nueva York. Son las poquísima data que pude obtener de su web. Una producción de fotografías muy, muy... No, acá no las vas a ver, pero están publicadas ahí en nuestro blog, en nuestra web, aldemedianoche.com.ar. Adorna el banner de la homepage y además el post también. Fotos muy, muy bien producidas, pero poca información con respecto a su música, ¿no? Me viene bien porque prometí no hablar mucho. Sí, lo justo y lo necesario. Así que este fue Johnny Steele, el chico de tapa, Lennon's Aggression, el single publicado por Next Level el 27 de julio de este año, promocionando The Game, su próximo álbum debut. Muy bien, ahí fue. Vamos a seguir ahora, andamos bien de hora, sí señor. Vamos a seguir con... Mark Momaz, The Impressionist, publicó Sony Sound Records 19 de agosto de este año. Thank you. Thank you. Bien, este fue Mark Momaz, The Impressionist, publicó Sony Sound Records 19 de agosto de este año. El 19 de agosto, fecha del cumpleaños de mi esposa, le mando un beso, está en cama. La gorda está mal, un poquitín molesta del pecho, los mocos, la garganta, todas esas cosas. Bien propio de esta época, ¿no? 19 de agosto. Una cantidad enorme de álbumes publicados para esa fecha. ¿Viste cuando los sellos se ponen de acuerdo, salen todos? No sé qué será su competencia, marketing, ¿no? La verdad que no sé. Bueno, Mark Momaz. Este hombre se juntó, saxofonista, tenor y soprano, junto a Gary Versace, al piano Ned Reidley, en guitarra, y Jay Anderson al contrabajo. ¿Qué es lo que explica este muchacho, este hombre, con respecto a las motivaciones que llevaron adelante la grabación, la escritura, la producción y la grabación de este álbum fantástico? Otra propuesta nacida del encierro de la pandemia, el COVID, el aislamiento, esta cosa de no poder tocar con amigos, juntarse, etcétera, etcétera. Revisar algún montón de otras cosas, seguramente con el tiempo necesario para ello. Tal es así que este hombre, que él mismo se autodenomina como un expresionista, se vio sorprendido, ¿no?, otra vez al encontrarse inmerso en los sonidos de los impresionistas, como Gabriel Fauré, sobre el que él se inspiró para la escritura, la composición y la grabación de este álbum. En casa dice que había muchísima música. Él es de una cuarta generación de músicos clásicos. Su mamá y su papá tenían una pasión profunda por la música clásica del jazz, pero obviamente su formación rondó esos pasadizos, esos pasajes de la música clásica, hasta que en algún momento transcurrió su recorrido por el jazz. Pero se vio inmerso nuevamente en esta cosa de redescubrir a la música clásica, y de la mano de Gabriel Fauré, quien había sido profesor de Maurice Ravel, mirá, y Nadia Boulanger, la gran profesora Nadia Boulanger, de Guy Jarre, por ejemplo, y de nuestro Astor Piazzolla, ¿no? La gran profesora. Bueno, así que este hombre, que orientado absolutamente hacia el jazz, se vio inmerso otra vez en esta cosa del recorrido por la música clásica, inspirado prácticamente o particularmente por el famoso Requiem en re menor, opus 48, de Gabriel Fauré. Tras un único ensayo, él mismo explica, se juntaron, ya felizmente, ¿no?, luego de esta cosa de, por lo menos atenuada, la pandemia. Se juntaron en el Hotel Samurai en junio del 2021 para allí comenzar las grabaciones, como decíamos, prácticamente con un único ensayo para producir esta maravilla de Impressionist por Mark Momaz, publicó Sony Sound Records 19 de agosto de este año. Estamos escuchando de fondos al gran guitarrista noruego Terje Rypdal, que el martes último pasado cumplió 75 años. Estamos escuchando los de otro de sus pasajes de Conspiracy, publicado por SM el 11 de septiembre del año 2020, su último registro discográfico, Conspiracy. Este es otro de los músicos al que uno permanentemente recorre su web. No tiene web, creo. Creo que no tiene web personal. No la tiene. Pero bueno, es un músico de SM. De cual sí es bastante generoso en la oferta de data. Así que casualmente uno está todo el tiempo, ¿no?, buscando qué cosas nuevas hay, no solamente de él, sino de su sello. Y después de mucho tiempo apareció este Conspiracy en el año 2020. Estamos deseosos de alguna cosita más, seguramente. Ojalá así sea para próximos meses. Bueno, vamos a seguir. Este fue Mark Momaz con The Impressionist, Sony Sound Records, 19 de agosto de este año. Vamos a ir ahora con David Heseltine, Connections Home, publicó el sello G2 Records and Publishing el 26 de agosto, en el día mañana, porque lo que vamos a escuchar hoy son uno de los dos sencillos de un EP de cuatro temas prometido para el día mañana, por el sello G2 Records and Publishing, Connection Home, David Hazelden. bien, este fue David Hasseltine, Connection Homes, un EP de apenas 4 temitas publicado, prometido para el día de mañana, 26 de agosto, por el sello G2 Records and Publishing. No tenemos información con respecto a la conformación de la banda. Lo que sí tengo es una larguísima nota que pienso, obviamente, dejar de lado para una próxima oportunidad. Una nota que le hizo el pianista Ethan Iverson. Me recuerda un poquitito a este muchacho, Ethan Iverson, pianista de Bad Blues, ex pianista de Bad Blues, ahora con una carrera como solista, ¿no? Tiene una web donde hace esto, ¿no? Hace notas, comenta discos. En este caso, una larguísima nota al pianista de Bad Blues. Me recuerda un poquitito a Jimmy Colon, que tiene un programa de radio en la BBC, donde también hace lo mismo, ¿no? Promociona, hace comentarios, hace notas, etcétera, etcétera. Bueno, para la próxima oportunidad, la nota de Ethan Iverson. Nos vamos a ir con Jeff Coffin, Between Dreaming and Joy, publicado por el sello Ear Up Records, para mañana también, otro álbum prometido para el día de mañana. Este muchacho, Jeff Coffin, o no recuerdo muy bien cómo se pronunciará, saxofonista, conductor, compositor y educador, mundialmente reconocido por haber participado de aquella banda ya creo desaparecida, la Bela Fleck and the Flecktones, el grupo del banjoista Bela Fleck, y una agrupación íntegra como los Flecktones, dentro de esa dupla, digamos. Los Flecktones tenían vida propia también, porque actuaban fuera de la agrupación o de la sociedad con Bela Fleck. The Flecktones, una agrupación liderada por Victor Guten, de cual este muchacho, Jeff Coffin, formaba parte en aquella época. Pero en la actualidad también forma parte de otra enorme banda de rock alternativo como la Dave Matthews Band, una banda fantástica, formidable, que en algún momento también pasó por aquí, con una onda realmente impresionante. Voy a ver si traigo algo, ya que los mencionamos, para próximas ediciones. Jeff Coffin, Between Dreaming and Joy, nos vamos a ir con ellos. Juan Carlos Preus con la presentación de la programación del día de hoy. Ananda Merlo en controles, el cabeza psiquis cebándose unos mates, horrible ese mate. Bueno, ¿ves? Será hasta la próxima semana. Muchísimas gracias. Ojalá la hayan pasado re lindo.